Le concedo la palabra a la honorable concejal Marlene Urruela. Gracias, presidente. Un saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, al rector del Colegio Nacional, a los profesores, periodistas, personal que se encuentra en el recinto. Me uno a las palabras de los compañeros que me antecedieron acá del grupo mayoritario y quiero contestarle una preguntita, quiero contestarle al honorable concejal Roa. De pronto nosotros aquí no estamos pidiendo que el señor rector traiga proyectos o que gestione proyectos para nosotros aquí aprobarlo. Nosotros como concejales somos gestionadores, nosotros también podemos gestionar en el gobierno nacional y en el gobierno departamental y ayudar a conseguir los recursos para que lleguen al municipio y el municipio, nuestro señor alcalde, el doctor Fabián Villalba, direccione los recursos que llegan para las diferentes entidades donde nosotros hayamos gestionado. Entonces, como tal, no podemos decir que aquí nosotros no aprobamos y no traen o que nosotros no somos gestionadores. Claro, nosotros como concejales podemos gestionar y tenemos que ayudar a la administración a traer recursos al municipio para que se puedan desarrollar obras aquí en nuestro municipio, ya que el presupuesto que tenemos aprobado para la vigencia de cada año es muy pequeño para las necesidades que tiene Girardot. Entonces, como tal, señor rector, usted cuenta aquí con un grupo de amigos que también pueden ayudarle a gestionar y que vamos a ayudarle a gestionar recursos para el colegio, porque la intención que tenía el alcalde Diego Escobar, un gran gestionador, era realmente dejar terminado el megacolegio. Desafortunadamente el tiempo no le alcanzó ni los recursos, pero hay un gobierno nuevo, un gobierno que dice para seguir avanzando, y ese seguir avanzando es para que nosotros podamos continuar con esas obras que quedaron inconclusas por falta de recursos, por falta de tiempo. Ahí está el nuevo alcalde, una persona joven, una persona que también está gestionando, que también se está moviendo para conseguir recursos, y que hay concejales que estamos gestionando, que estamos jalonando recursos para traer aquí a la ciudad de Girardot para ayudar no solamente a la educación, sino que también vamos a ayudar en placabollas, estamos gestionando para salones comunales, para ayudar a la acción comunal, en polideportivos. Entonces, nosotros también estamos gestionando y ayudando a conseguir recursos. Rector, yo le diría, aquí han venido varios rectores de colegios donde nos han hablado de proyectos que ellos han realizado. Tenemos un ejemplo muy claro, el rector de la Policarpa Salavarrieta, que ha conseguido unos recursos muy importantes con FONADE para hacer obras de infraestructura dentro del colegio. Entonces, qué bueno que usted tuviera en cuenta FONADE, que por ese lado puede conseguir unos muy buenos recursos para la institución, al igual que para dotación de computadores, todo eso está el Ministerio de las TIC, que está en este momento en muy buenos términos para apoyar a los colegios, a las instituciones educativas en la dotación de estos computadores y todo lo que se necesite para los puntos vivo digital. Entonces, qué bueno, señor rector, que en compañía de su equipo de trabajo y que nosotros los concejales podamos colaborarle y podamos ayudarle, y teniendo en cuenta también que, como lo decía el concejal Roa, hay proyectos inconclusos, sí, hay proyectos inconclusos, pero podemos ayudar a gestionar para que se den por término o que se dé por terminado estas obras y podamos nosotros, como concejales de Girardot, que fuimos electos por la comunidad, por el pueblo, podamos mostrarle a este pueblo que sí gestionamos, que sí venimos aquí a gestionar y ayudar a que las obras, a que Girardot tenga un gran desarrollo, que Girardot siga avanzando en ese desarrollo que ya arrancó y que no lo podemos dejar parar, sino que vamos a poder seguir adelante. Entonces, qué bueno que podamos hacer esto. Los Caños del Norte, los Caños del Norte no están parados, los Caños del Norte continuaron su trabajo, continuaron su avance, están trabajando nuevamente para terminar esa obra, Dios quiera que se termine en este año, para que podamos mostrarle a Girardot un desarrollo más por ese sector. También en cuestión de polideportivos, salones comunales para los barrios. Teníamos unos polideportivos en los barrios totalmente obsoletos, dañados, vueltos nada. Y en esa gestión que hizo el doctor Diego Escobar, se le pudo colocar cubierta a muchos polideportivos donde hoy así no se les esté muchas veces dando buen uso porque lo han cogido para la drogadicción o algo, pero eso es, depende de estas nuevas juntas de acción comunal que entraron, que realmente los pongan a funcionar y les den el uso para lo cual fueron arreglados y fueron creados estos salones, estos polideportivos. Pues bueno, vamos a esperar las nuevas juntas de acción comunal qué van a hacer por estos polideportivos, por toda esta plata que se invirtió en estos escenarios deportivos para que se pueda incrementar el deporte y se ponga la juventud a hacer deporte y no estén por ahí en la calle en otras cosas que no deben estar. Entonces, como tal, señor rector, lo invito a que trabajemos de la mano, a que miremos realmente las necesidades que tiene el colegio y podamos unidos conseguir los recursos, gestionando estos recursos para que el colegio pueda seguir avanzando en su terminación a la meta para la cual fue creado, que fue un megacolegio y que esperamos que en la ciudad de Girardot realmente se lleve a cabo en este cuatrenio ese megacolegio, al igual que podamos seguir contribuyendo con el Colegio Nacional, con el Colegio Departamental también, para que de pronto, si bien nos va y si podemos jalonar buenos recursos, podamos también tener otro megacolegio, que soñar no cuesta nada, pero cuando se hace la gestión se consiguen las cosas. Muchas gracias, presidente.